gritando, sube por la escalera. Amenaza con matarme, cierro los vinos en el cuarto de atrás. Me golpea, siento el dolor, pero duermas. La humillación, llama a la policía, denunciarlo a la justicia. Que lo metan en la cárcel, volverá a intentar matarme. La repulsa ciudadana, el apoyo feminista, 1200 periodistas. Me he comprado una pistola, me he comprado una pistola, me he comprado una pistola. Sube por la escalera, amenaza con matarme, lleva a los niños en el cuarto de atrás. Me golpea, siento el dolor, pero duele más la humillación.